第三段。 Gimel. Ma ze? Ze sus dan. Ze suso. Zot susat dan. Zot susato. Zot ochla. Ochlat oved. Zot ochlato. Ma ele? Zot hadaga. Dgat hayam. Ze haof. Of hashamaim. Zot hachaya. Chayat hasade. Zot habehema. Behemat haaretz. Mi zot? Zot nevi'a. Hi nevi'at Adonai. Gam isha nevi Adonai. Ushmo Ovadia.